Son las 8 de la tarde, las 7, en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Y seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España en 24 horas en Radio Nacional y Radio 5 en un programa especial que trata de, bueno, pues analizar el momento en el que está a punto, quizá el momento que está a punto de comenzar en el País Vasco detrás, después de esa declaración de ETA, la que hemos conocido esta tarde, a eso de las 7, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Ha sido un comunicado que ha difundido en la página web del diario Abertzale Gara y en el que ETA hace un llamamiento también a los gobiernos de España y de Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo, dice literalmente ese comunicado, la resolución de las consecuencias del conflicto. Esta es una denominación que utiliza habitualmente la izquierda abertzale para hablar fundamentalmente del futuro de los presos. Estamos en 24 horas, en los últimos 30 minutos. Llevamos ya analizando algunas de las particularidades que nos deja este comunicado y este importante, quizá, momento que estamos viviendo. Y quiero pedir a Nicolás Caballero, al experto en seguridad y terrorismo de Radio Nacional de España, que recopilemos los detalles que llegan de ese comunicado, que planteemos a los oyentes exactamente de qué estamos hablando, cuáles son, en fin, claroscuros que nos deja el comunicado. El principal titular, desde luego, es que ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Sí, en menos de un folio, la banda terrorista ETA ha hecho público este jueves ese comunicado en el que, como dices, anuncia el cese definitivo de su actividad armada y también hace un llamamiento a los gobiernos de España y de Francia para abrir un proceso de diálogo directo destinado a solucionar las consecuencias del conflicto. De hecho, dicen que ETA, con esta declaración histórica, dicen este comunicado, muestra su compromiso claro, firme y definitivo con ello. Este es el modo en el que los terroristas, la banda, responde a una declaración, la de Ayete, emitida el pasado lunes en la Conferencia de Paz de San Sebastián, en la que una delegación de 6 líderes internacionales, recordemos, encabezados, por ejemplo, por Kofi Annan, hicieron un llamamiento a ETA para que hiciese pública una declaración del cese definitivo de la violencia. Tenemos en directo al presidente del Gobierno. Vamos a escuchar su declaración. La banda reproduce. Buenas tardes. Consciente de la importancia trascendental del anuncio que ETA acaba de hacer público, quiero reafirmar hoy más que nunca mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. Durante muchos años, durante demasiados años, hemos sufrido y combatido el terror. Lo hemos hecho hasta lograr que la razón democrática se abriera camino de un modo definitivo. Ello ha sido posible gracias a la determinación de acabar con la violencia mostrada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos democráticos y sus presidentes. Creo de justicia recordar, en esta hora, el trabajo de los distintos ministros del Interior y, en particular, el de quienes me han acompañado en esta etapa. Ello ha sido posible, desde luego, gracias a la acción tenaz y eficaz de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil, cuyo sacrificio y generosa entrega al servicio de los ciudadanos les ha costado tantas veces su propia vida. La acción de la justicia, de los servicios de inteligencia y de otros muchos servidores públicos han contribuido a este final. Ha sido posible también gracias a la colaboración de Francia y sus autoridades, con quienes hemos contraído una perpetua deuda de gratitud y solidaridad. La amistad con España del presidente Sarkozy ha sido determinante y desde aquí le transmito todo mi reconocimiento. Un reconocimiento que se extiende a los países que durante años nos han brindado su apoyo y solidaridad. Y ha sido posible sobre todo gracias al temple y a la firmeza de la sociedad española, guiada por la referencia segura del Estado de Derecho, que hoy definitivamente y sin condiciones triunfa como único modelo posible de convivencia. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre. Acompañará a las futuras generaciones de españoles. En este momento pienso en particular en la sociedad vasca. Tengo la convicción de que a partir de ahora disfrutará al fin de una convivencia no anudada al miedo o a la intimidación, de una convivencia plenamente libre, de una convivencia en paz. La unidad de los partidos democráticos españoles y vascos, vascos y españoles, ha resultado decisiva para alcanzar este final. Al Gobierno y al Parlamento que resulten de las próximas elecciones generales, les corresponderá conducir esta nueva etapa que también deberá responder a un compromiso unitario. Con la contención a que nos obliga la historia, vivamos hoy la legítima satisfacción por la victoria de la democracia, de la ley y de la razón. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. Gracias y buenas noches. Es la declaración institucional del presidente del Gobierno que acaba de pronunciar en Moncloa. Son las 8:06 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. No admite preguntas. Los periodistas, los compañeros periodistas han pedido al presidente del Gobierno otra valoración, que, en fin, conteste a las preguntas de los periodistas, pero ha preferido el presidente no hacerlo. Se queda en esa declaración en la que Rodríguez Zapatero ha sentado la posición del Gobierno español ante este momento muy importante que está viviendo el país y, por supuesto, el País Vasco. El presidente del Gobierno dice que estamos viviendo un momento de especial importancia, trascendental, que demuestra la confianza en la democracia, en la libertad y en España. Hemos sufrido, ha dicho, y combatido el terror hasta acabar con la violencia de ETA. Dice el presidente del Gobierno que es de justicia recordar el trabajo de todos los ministerios del Interior, de todos los gobiernos de España que siempre han buscado el fin de ETA, y la acción tenaz de la policía y la Guardia Civil que tantas veces han pagado con su propia vida, ha dicho el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. También agradecimiento expreso a los servicios de inteligencia y también agradecimiento expreso, Nicolás Caballero, a Francia, ¿no? Y reconocimiento a la amistad de España, a la amistad de Sarkozy con España, con el presidente francés, que ha dicho que ha sido clave para que vivamos este momento en el que ETA declara el cese definitivo de su actividad armada. Sí, concretamente hemos escuchado, ha dicho que hemos adquirido una perpetua deuda con Francia. Dice que es clave para esto que vemos hoy, y realmente es así, sobre todo cuando, Íñigo, en determinados ámbitos del Ministerio del Interior se sigue reconociendo todavía a día de hoy la importancia de Nicolas Sarkozy cuando ocupaba ese mismo cargo, el de ministro del Interior francés, para apretar, si cabe, un poquito más la lucha contra ETA. Dice el presidente del Gobierno que triunfa la democracia española, que hoy triunfa la democracia como único modelo de convivencia, y desde luego un reconocimiento expreso no puede ser de otra forma a las 889 víctimas de ETA, también a sus familias. Desde luego dice que nuestro país va a tener en el futuro una democracia sin terrorismo y, evidentemente, con mucha memoria, la memoria de las víctimas. Vamos a disfrutar de una convivencia pacífica, dicho también en el País Vasco. La verdad es que estos son los mensajes fundamentales que deja el presidente del Gobierno. Una democracia, dice, teñida por el dolor causado por una violencia sin razón. Son las 8:09, una hora menos en las Islas Canarias. Hemos escuchado al presidente del Gobierno y ya les hemos informado aquí, en este especial 24 horas, que los candidatos de los dos principales partidos están preparando también una declaración institucional. Estamos en primer lugar en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferrat de Madrid, con Usuaire Astorza. ¿A qué hora está previsto que comparezca ante los medios de comunicación el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba? Buenas noches, Usua. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues a las 8:30 de la tarde seguimos a la espera de esa comparecencia del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que comparecerá aquí en Ferraz para hacer una declaración sin preguntas sobre el último comunicado de ETA. Mientras tanto, fuentes socialistas han asegurado a Radio Nacional que el PSOE está satisfecho. El comunicado de ETA cumple las expectativas en Ferraz. Eso sí, no hay euforia, pero sí mucha emoción, porque después de 50 años ETA ha anunciado lo que todos queríamos escuchar: el cese definitivo de su actividad armada. A esta hora hay una reunión aquí en la sede del Partido Socialista. Rubalcaba, que durante 5 años ha sido el ministro del Interior, está reunido con su equipo más próximo. La primera persona con la que ha hablado el candidato socialista ha sido con el dirigente del PSOE, con Eduardo Madina, que como todos recordarán fue víctima de un atentado de la banda terrorista. Rubalcaba también ha hablado por teléfono con el presidente del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, con el lehendakari Patxi López y con el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren. Gracias, Usúa. A las 8:30, si es tan puntual como el presidente del Gobierno, cita con 24 horas para contarnos, para que nos transmitas los mensajes fundamentales que sale de esa comparecencia de el candidato del PSOE a las generales, al 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias, Usúa, un abrazo. Hasta luego. Y hoy tenemos cita, evidentemente, también en Ferraz, en la calle Génova de Madrid, donde en la sede del Partido Popular, poco después, más o menos de las 8:30, está prevista una comparecencia del presidente del Partido Popular, del candidato del Partido Popular a las generales, de Mariano Rajoy. ¿Qué tal, María Caro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En 35 minutos será Mariano Rajoy el que fije la postura del PP a cuenta de ese comunicado de ETA. Rajoy y Zapatero, recordamos, hablaron de este asunto el fin de semana. Fuentes del PP reconocían ayer que presidente y líder de la oposición contaban ya con que este comunicado saliese durante esta semana. Por ahora, en el Partido Popular, mucha prudencia. Nadie quiere decir nada hasta que fije postura el propio Mariano Rajoy. Como os decimos, será a partir de las 9:45 en la calle Génova. Gracias, María. Tenemos cita. Entonces, a las 9:45 en la calle Génova, en la sede nacional del Partido Popular. Un saludo. Hasta luego. Abrimos líneas con Vitoria, con Pacho Manzanedo. Muy buenas tardes, Pacho, de nuevo. Muy buenas tardes. Ya disponemos de la declaración institucional que va a leer el lehendakari a partir de las 10 de la noche en Nueva York. Vamos a escucharla. Sí, dice Patxi López que ETA confirma su derrota porque llega a su final sin haber conseguido ninguno de los objetivos. La democracia y el Estado de Derecho han ganado y todo el daño y el sufrimiento causados no les han servido para nada. Por fin hemos conquistado la paz y la libertad, y lo hemos conseguido gracias a la resistencia de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas que se han negado a renunciar a su propia libertad, a la firmeza del Estado de Derecho, a la acción judicial y policial, a la tolerancia cero frente a las posiciones totalitarias justificadoras de la violencia. La sociedad vasca ha sufrido acumulando dolor, añade el lehendakari, ha resistido apretando los dientes, pero nunca se ha resignado y se ha levantado y luchado para conseguir su sueño de libertad, y hoy ese sueño se ha cumplido. El comunicado de ETA, dice Patxi López, es la evidencia de que la libertad y la democracia se han impuesto a la barbarie y al totalitarismo, que hemos acabado con la pesadilla terrorista en Euskadi y que nunca más vamos a sufrir su amenaza sobre la libertad de la ciudadanía. Patxi López tiene intención de adelantar su regreso de Estados Unidos, ha convocado un consejo de gobierno extraordinario para mañana viernes y se ha puesto en contacto, o se pondrá en las próximas horas en contacto con los diferentes partidos para abordar juntos, si es posible, un análisis de la nueva situación. Esto es básicamente lo que dice la declaración, que podremos escuchar en sus palabras a partir de las 10 de la noche en Nueva York. Y nos lo contarás en directo aquí en 24 horas en Radio Nacional de España. Gracias, Pacho, un abrazo. Hasta luego. Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, ¿qué tal está? Hola. ¿Está usted contento con lo que está escuchando? Sí, sí, os escucho. Sí, le preguntaba si está usted contento, si está optimista con lo que está escuchando hoy. Hombre, yo creo que es positivo. Naturalmente que la noticia es buena. Llevamos 40 años esperando esa noticia. Llevamos 40 años, hemos pasado miedos, angustias, hemos mirado para atrás muchas veces. Muchos hemos tenido que llevar escolta y algunos no pueden llevar escolta porque, naturalmente, hay más de 800 muertos creados o provocados por esta gente, por esta banda. Por lo tanto, yo creo que ahora nos tenemos que alegrar, sí, pero no nos tenemos que olvidar de las cosas. Y yo creo que no hay que olvidarse de las víctimas, no hay que olvidarse de las familias, no hay que olvidarse de muchas cosas luctuosas, porque yo no he leído todavía el comunicado entero, pero creo que no han hablado de las víctimas. No, desgraciadamente hablan de sus víctimas. Bueno, han hablado de los tiempos nuevos, y yo me alegro mucho de los tiempos nuevos, pero yo no me voy a olvidar de los últimos 40 años, porque naturalmente he tenido que ir a muchos funerales y lo hemos pasado muy mal en este país. ¿Positivo? Claro que es positivo. Yo creía que no lo íbamos a ver, pero es así, creo que es sin retorno, espero que no haya ninguna escisión, ninguna grapización de esta gente, y en todo caso hay una cuestión que hay que decirle esta noche. 40 años inútiles, porque lo único que sirve en este mundo es la política. La política tan denostada hoy en día es la única que nos puede llevar a cotas de convivencia, tanto en Euskadi como en España, importantísimas. Y por tanto, todo lo que tengamos que hacer en el futuro, en Euskadi, en España, etcétera, tiene que ser con el acuerdo político o con el desacuerdo, pero con la política. Usted hacía una referencia a las víctimas. Leo ese comunicado, dice, no ha sido un camino fácil, dice ETA, la crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre, otros están sufriendo la cárcel o el exilio, para ellos y ellas el reconocimiento y más sentido homenaje de la banda terrorista. Es la única, digamos, referencia que hay a las víctimas, claro, de su parte, desgraciadamente. Hay que homenajear, sí. Ya lo hacemos, a los más de 850, absolutamente. Más de 850 muertos que ellos han provocado. A ver si ahora nos vamos a olvidar de eso. Señor Azcuna, no nos podemos olvidar, y además el dolor ha sido tan grande que eso lo tenemos que recordar. Sí. Otra cosa es que naturalmente lo que no tenemos que hacer es vivir solo en el dolor. Tenemos que afrontar el futuro. E incluso yo, como no acepto clases de democracia de esta gente, naturalmente que he vivido en la democracia, he sido demócrata toda la vida, no he utilizado una pistola en mi vida, espero no utilizarla, y por tanto me parece positivo el salto cualitativo que se ha dado hoy. Pero por favor, no me dé usted clases de democracia. Señor Azcuna, ¿qué queda a partir de ahora? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que ahora, hombre, lo bueno es que desaparezcan. Pero también alguien me ha recordado esta tarde, cuando hemos oído la noticia, que el IRA tampoco desapareció. Bueno, es positivo. Tampoco seamos obtusos. Algunos saldrán mañana diciendo que es insuficiente. Bueno, es un paso importante, no hay duda. Pero en ese paso importante hay que tener en cuenta las cosas que he dicho. La política, lo que tenga que ser este país, el de aquí y el grande, tendrá que ser a base de acuerdos y desacuerdos, a base de política. Y no podemos olvidar los últimos 40 años, inútiles 40 años desde el punto de vista del derramamiento de sangre, no podemos olvidar las fechorías que se han hecho en este país. Le quiero plantear también, digamos, cuál es la importancia que ha tenido la izquierda abertzale en esta declaración de ETA, que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ¿Qué importancia le da usted? Sí, a la izquierda abertzale en este aspecto es la que ha dado el paso adelante, entre otras cosas porque ha visto, creo yo, y no quiero ser petulante, pero quiero creer que la sociedad vasca, la sociedad española, las distintas policías, la fuerza internacional, todo ha influido. La izquierda abertzale se ha dado cuenta que estaba en un callejón sin salida. Es decir, ¿qué futuro tenía la izquierda abertzale sin estar en las instituciones, sin poder presentarse democráticamente a las elecciones? ¿Qué futuro tenía si no se puede presentar al Parlamento Vasco o al Parlamento Español? No tenía ningún futuro. Tenía un futuro de clandestinidad y tenía un futuro de darse contra la pared. Por lo tanto, tampoco era normal que el país no tuviese una representación legal de una parte de su población, pero esta ha sido la realidad. Y por tanto, la izquierda abertzale yo creo que ha estado en un callejón sin salida, ha hecho una reflexión y ha visto que la única solución era entrar por un camino que los demás entramos hace muchos años, desde la muerte de Franco. Por lo tanto, bienvenidos sean, pero no me dé usted clases de democracia. Bienvenidos sean, y qué bueno que haya conversos. Pero como decía don Juan de Aguriaguerra, los conversos a la cola. Iñaki Azcuna, alcalde de Bilbao, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de 24 horas. Muchas gracias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Alejandro Martínez. Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo están tratando los periódicos españoles la noticia de alcance que estamos contando a nuestros oyentes. Esta tarde ha decidido ETA el cese definitivo de la actividad armada. Cuéntanoslo. Bueno, pues la mayoría de ellos apuestan por un titular muy parecido, un titular que se ciñe mucho al texto que ha leído, que ha anunciado la banda terrorista ETA. Entendemos que porque los comunicados al final requieren una traducción y una interpretación que lleva mucho tiempo. Entonces, vamos con lo que dice, por ejemplo, El País. ETA anuncia el final de la violencia. El Mundo dice, ETA anuncia el final de la lucha armada. Por su parte, el diario ABC, en su edición digital, dice, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada, pero no se disuelve. Es quizá el único diario de los nacionales que va un poquito más allá de ceñirse a ese texto de la banda. La Razón dice, ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada. Público.es titula, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada, y como todos los demás, lleva en portada una foto de ese momento del anuncio. La mayoría de ellos no solo llevan la foto, sino que al ser digitales, que permite, pues bueno, muchísima más variedad de formatos, recogen también el vídeo en el que la banda ha anunciado ese cese definitivo en español. También tenemos el diario El Correo, que dice, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Y el periódico de Cataluña dice, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad terrorista. La Vanguardia, por su parte, ETA abandona la lucha armada de forma definitiva. Esto en cuanto a los periódicos nacionales. También esta noticia ha tenido su repercusión en los periódicos internacionales, pese a que obviamente comparte espacio en las portadas con la muerte del líder libio de Muammar el Gaddafi. Por ejemplo, el New York Times dice, separatistas vascos declaran el cese de la violencia. El Washington Post dice, el grupo vasco ETA pone fin a su campaña armada por la independencia, llamando a España y a Francia a que abran negociaciones. Le Monde titula, la organización separatista ETA anuncia el fin de la violencia armada. Y el Frankfurter Alemán dice, ETA anuncia el fin de la lucha armada. Esto es lo que dicen los digitales, tanto los nacionales como los internacionales. Y luego hay, podríamos decir, una curiosidad en estos tiempos en los que las redes sociales, como todos sabemos, tienen muchísima importancia. En estos momentos, el hashtag Agur ETA, es decir, adiós ETA en euskera, es trending topic. Prueba de la expectación que ha levantado esta noticia, probablemente histórica, en estos momentos en nuestro país. Son las 8 y 22 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Hemos escuchado ya el mensaje del presidente del Gobierno. En los próximos minutos vamos a escuchar la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del Partido Socialista a las generales, y también de Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular al 20N. La verdad es que uno de los actores en todo este entramado, y que hay que tener en cuenta para comprobar y comprender bien el comunicado, es la izquierda abertzale, que en los últimos años ha recorrido un camino, ha matizado en los últimos dos años sus posiciones. Vamos a repasar cómo llega la izquierda abertzale a este comunicado y cómo llega a ETA. ¿Qué ha pasado para que las cosas estén hoy así? Sandra Gallardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues nos situamos en septiembre de 2010, entonces ETA anuncia el cese de las acciones armadas ofensivas, es decir, el cese de los atentados. ETA pasa por horas bajas y el mundo abertzale empieza a cuestionarse la efectividad de la lucha armada. Con apenas un mes de diferencia... Perdona, Sandra, pero tenemos una conexión pendiente, una conexión urgente con Pamplona, porque está compareciendo en estos momentos Yolanda Barcina, presidenta de la Comunidad Foral. Y la sociedad navarra siempre va a estar con ellas. Y que no se nos olvide que aún nos falta para alcanzar la derrota definitiva de la última banda terrorista que nos queda en Europa, que se disuelvan, que entregues las armas, que reconozcan el mal causado y, bueno, también deciros que se quiten las capuchas. Bueno, pues es la comparecencia de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. Recordar que en Navarra han sido 40 las personas asesinadas en los 50 años de actividad de la banda terrorista ETA. Las últimas dos agentes de la Policía Nacional en Sangüesa en el año 2003, Julián Envid y Bonifacio Martín. La mayoría de esos 40 asesinados han sido agentes de la policía y miembros del ejército, también políticos, como por ejemplo José Javier Mújica o Tomás Caballero de UPN. Acaba de terminar la comparecencia muy breve de la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, que ha dicho que la derrota de ETA es una buena noticia, lo hemos escuchado, ha mencionado a las víctimas y ha dicho lo que tiene que suceder a partir de ahora. Información en directo de Juan Yeregui, nuestro director, el director de Radio Nacional de España Navarra. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo, Íñigo. Son las 8 y 24 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarla, señora Pedraza. ¿Cómo está? No sé si nos puede transmitir su sensación cuando ha escuchado hoy que ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Bueno, pues ETA ha dejado... Dice que hay un cese definitivo, pero no dicen que hay una derrota. Entonces, a nosotros, las víctimas, no nos vale este comunicado. Por supuesto que nos alegramos que haya un cese definitivo de violencia, pero hay más. Yo estaba escuchando a Yolanda y estoy de acuerdo. Tiene que haber... Solamente nos vale un comunicado, que es el de la entrega de las armas, disolución de la banda, que pidan perdón a las víctimas por el daño causado y, por supuesto, que se ponen a disposición de la justicia. Si no es así, no nos vale nada. Señora Pedraza, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué momento se está abriendo en España y en el País Vasco? Pues creo que histórico, pero difícil, porque no las víctimas no vamos a exigirle al gobierno que, por supuesto, no puede haber concesiones, no puede haber negociación y no puede haber un final precipitado para colgarse la medalla antes de las elecciones y a cualquier precio. No lo vamos a permitir. Hay algo, desde luego, que los demócratas tenemos muy claro frente a los terroristas, señora Pedraza, y lo está haciendo, desde luego. Están todas las referencias que estamos escuchando esta tarde por parte del presidente del gobierno, también por parte del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, que la memoria de las víctimas de ETA está presente y que la victoria de la democracia siempre será eso, memoria sobre todo, que va a ser una democracia sin terrorismo, ha dicho el presidente del gobierno, pero en la que, desde luego, no va a haber desmemoria. Estarán presentes los 889 asesinados por ETA. Me imagino que estas palabras, en un día como hoy, que bueno, que encierra algo de contradicción para las víctimas, me imagino que reconfortan, ¿no? Sinceramente, yo podría ser o políticamente correcta o sincera. No creo nada. No creo nada. No se lo creo. Una persona, de un presidente de gobierno, que crea un comunicado de ETA con tantos muertos como ha habido, con una amnistía que hubo en el año 79 y en el año 80 empezaron a matar mucho más, con más fuerza que nunca, no creemos a ETA, no creemos a los asesinos. Estamos, vamos, locos de contentos de que hubiera habido una derrota total, pero lo que hablan es de un cese, y además hablan de un cese para en el que se comprometen a que haya definitivamente se deje el conflicto, creo que es, y la confrontación. Yo, mire usted, no he visto nunca que las víctimas salgamos a la calle batiéndonos en duelo y que haya una confrontación de tiros entre unos y otros. Entonces, esto me hace pensar que esto es otro comunicado más, que un pasito más, pero no les creo, lo siento. Señora Pedraza, no sé si ustedes esperaban otro comunicado, si tenían cierta información de que las cosas podrían ir por otro lado. No, esperábamos este comunicado, porque era el comunicado de la escenificación del otro día de los mediadores. Entonces era el comunicado que esperábamos, pero no el que queríamos, por desgracia. Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá este proceso que se está abriendo ahora acabe con el fin de ETA, la memoria desde luego de todas las víctimas. Ojalá, en fin, esto sea un mal recuerdo. También lo queremos, ¿eh? Ojalá. Absolutamente. Muchísimas gracias, Ángeles. Gracias, un abrazo. Un abrazo. La presidenta de la UBT mencionaba esa conferencia internacional convocada el pasado lunes en el Palacio de Ayete de San Sebastián, organizada por el grupo Abertzale Lokarri. La verdad es que escuchamos algunas referencias, algunas reflexiones políticas al calor de ese encuentro. El PSOE pidió a ETA un paso más decidido, el líder del PP dijo que solo comentará un comunicado final y el Partido Nacionalista Vasco insistió en que la reunión de Lokarri era una oportunidad para la paz, pero recordaba que quien tiene que dar el paso definitivo para abandonar las armas era ETA. Vamos a repasar todos estos mensajes con la ayuda de Gemma Alfaro. ¿Qué tal, Gemma? Hola, buenas tardes. Sí, el último paso alrededor del mundo de ETA antes de este comunicado fue la conferencia de paz de este pasado lunes en San Sebastián. Con independencia de las diferentes valoraciones que mereció la cita, la clase política reaccionó de forma prudente y exigiéndole a ETA un adiós definitivo. Así lo hicieron los dos principales candidatos a gestionar desde la Moncloa al final del terrorismo. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteraba su mensaje de que estamos recorriendo los últimos pasos de ETA. Hoy mismo ha pedido prudencia y ha asegurado que ETA ya había perdido. Desde el Partido Popular, Mariano Rajoy aseguraba que el único anuncio digno de mención sería aquel en el que ETA dijera que lo deja para siempre y sin condiciones. Desde el Ministerio del Interior, antigua casa de Rajoy y de Rubalcaba, también se insistió en que la democracia ha ganado y que ETA debía anunciar el cese definitivo e irreversible de la violencia. En el País Vasco también se escucharon peticiones similares. El PNV, por ejemplo, exigía a ETA que certificara ya su final. Y Bildu, aunque reconoció que ETA marcaría sus propios tiempos, también dijo que no había justificación para que tardase mucho en contestar. Gracias, Gemma. Estábamos planteando exactamente cómo está la izquierda abertzale, cuál es el camino que ha recorrido en los últimos años. Lo estábamos planteando cuando nos ha pedido paso en directo Juan Yeregui, el director de Radio Nacional en Navarra, transmitiéndonos la declaración institucional de la presidenta foral, de Yolanda Barcina. Sandra Gallardo, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Vamos a repasar cómo llega la izquierda abertzale a este comunicado, cómo llega ETA, qué ha pasado para que las cosas estén así, para que hoy ETA haya decidido declarar el cese definitivo de su actividad armada. Pues nos remontábamos a septiembre de 2010, cuando ETA anuncia el cese de las acciones armadas ofensivas. ETA pasa entonces por horas bajas y el mundo abertzale empieza a cuestionarse la efectividad de la lucha armada. Con apenas un mes de diferencia, la antigua Batasuna escenifica su apuesta por las vías políticas y los mediadores internacionales solicitan a ETA un alto el fuego permanente, general y verificable. Pero la banda sigue gestionando sus tiempos, tarda 9 meses en contestar. ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Hay quien aprecia en estos gestos algo sincero, otros en cambio ven una simple teatralización pactada con ETA. Sortu no pasó el filtro de la justicia, pero Bildu sí que lo hizo. La coalición, representante de lo que se llama polo soberanista, obtiene unos resultados históricos. Desde que llegan al poder se espera que hagan un gesto claro contra ETA o a favor de las víctimas, pero esto no acaba de producirse. Martín Garitano en Radio Nacional. Que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, es decir, de las cartas de extorsión, ha quedado cancelado. Desde la declaración de Alsasua hasta la conferencia del pasado lunes, la izquierda abertzale ha necesitado 2 años para pedirle a ETA el fin de la violencia. Gracias, Sandra. Son las 8:31 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y estamos en directo en el Palacio de la Moncloa con nuestra corresponsal política, con Lucía Yeste. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Y al Parlamento que resulten de las próximas... Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos repasar contigo los principales titulares que nos deja esa declaración institucional que escuchábamos en directo al filo de las 8:04. Ha sido una declaración institucional breve en la que Rodríguez Zapatero ha evidenciado una importancia trascendental, ha dicho, de un comunicado de ETA, confianza en la democracia, en la libertad y en España, y sobre todo mención específica, no puede ser de otra manera, a las 889 víctimas de ETA, la memoria de las víctimas. Ha dicho el presidente del gobierno que nuestra democracia no va a tener terrorismo, pero va a tener mucha memoria, ¿no? Eso es lo que han sufrido. Es uno de los titulares de esta declaración institucional sin preguntas que ha hecho el presidente del gobierno al borde de las 8 que hemos escuchado aquí en Radio Nacional. Y como tú decías, uno de los titulares sin duda más emotivos ha sido ese en el que ha dicho el presidente que nuestra democracia será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria. Porque el presidente en esta comparecencia en la que hemos visto que estaba visiblemente emocionado, porque bueno, estaba serio, pero también ha dicho luego que no podíamos perder de vista que esta es una noticia importante, trascendental, y por lo tanto pues se le veía emocionado, pues ha dicho... Lucía, si me permites, sí, en estos momentos va a comparecer el candidato del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, una declaración institucional en la calle Ferrá de Madrid. Vamos a escuchar las palabras de su presencia aquí. De Rubalcaba. Como todos ustedes saben, hoy he anunciado su decisión de abandonar definitivamente la violencia armada. Con ello pone fin a décadas de acciones terroristas que han generado muerte y sufrimiento, que han roto la vida de muchas personas y han provocado la angustia de muchas más. Han sido años de una amenaza constante sobre la sociedad española, años de asesinatos de inocentes, de tiros en la nuca, de coches bomba, de ciudadanos de bien que cada mañana debían mirar debajo de su coche, de personas honestas que cada día salían de su casa con una gran incertidumbre, de madrugadas en llamas y de calles tomadas por los violentos. Pero hoy ETA no es la protagonista. El protagonista es el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ha ganado. Ha ganado la democracia y han ganado las instituciones. Por eso hoy es el momento de felicitar por su eficacia y su compromiso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a los servicios de inteligencia, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país, por cumplir con su deber, asumiendo en muchos casos enormes sacrificios. Es la hora de agradecer el trabajo a jueces y a fiscales, a todos los países, y muy especialmente a Francia, a su presidente Nicolas Sarkozy, que han cooperado con nosotros en esta lucha contra el terrorismo. Es el momento de felicitar a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española. Es el momento de felicitarnos todos los demócratas. La democracia ha sabido llegar hasta aquí y la democracia sabrá conducir la etapa que hoy se abre. Serán el próximo gobierno y el próximo parlamento quienes tengan que hacerlo. Y estoy convencido de que el principio que deberán seguir es el mismo que hemos seguido todos estos años: la unidad. La unidad de todos los demócratas, que es la clave de esta victoria y debe ser la clave para los tiempos que vienen. Pueden tener la certeza de que los socialistas y yo personalmente seguiremos trabajando sin descanso por esa unidad. Y siempre, pero hoy más que nunca, debemos tener presente a las víctimas de tantos años de violencia terrorista. Las víctimas son los depositarios fundamentales de la memoria de estos años y también los garantes de que nadie vaya en el futuro a reescribir la historia, a ofrecer un relato diferente de lo que en realidad ha sido. En estos momentos me acuerdo sobre todo de quienes fueron asesinados por ETA en el tiempo en que fui ministro de Interior, de ellos y de sus familias. Recuerdo su sufrimiento y la profunda certeza de ser víctimas de la injusticia y de la barbarie. Ellos más que nadie pensarán lo que hoy yo no me quito de la cabeza. Ojalá que este día hubiera llegado antes. Pero hoy, y esto es lo que quiero decir al final de esta intervención, hoy es un día para celebrar la gran victoria de la democracia. Nada más y muchas gracias. Ocho y 36 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Usúa Irastorza, calle Ferrá de Madrid, sede del Partido Socialista. ¿Qué tal, Usúa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues acabamos de escuchar al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, muy satisfecho con ese comunicado de ETA. Hoy ETA ha dicho, ha puesto fin a décadas de acciones terroristas que han roto la vida de muchas personas, de asesinatos inocentes, de tiros en la nuca y de coches bomba. El Estado de Derecho, ha dicho Rubalcaba, ha ganado. Es momento de felicitar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, momento de agradecer también el trabajo a jueces y fiscales y de agradecer también la colaboración de Francia y de su presidente Nicolás Sarkozy. En la memoria de Rubalcaba, en todo momento, las víctimas del terrorismo, a quien ha calificado como los garantes de que nadie vaya a reescribir el futuro de la historia de ETA. Gracias, Usúa. Y es que los tiempos que vamos a vivir en este país, bueno, van a ser algo complicados en ese sentido. Va a haber que, en fin, administrar este fin definitivo de la violencia. Rubalcaba decía, por ejemplo, que espera que sea bien realizado este trabajo por el próximo gobierno, el próximo parlamento que sale de las urnas. Así son las maneras y las formas de la democracia. Y desde luego, ese relato que las víctimas del terrorismo, Ángeles Pedraza, la presidenta de la UBT también, nos ha hecho llegar aquí en esta edición especial de 24 horas, que nadie vaya a reescribir la historia, que ese relato lo tienen que escribir los demócratas, las víctimas, que nadie puede usurpar a los españoles y a los vascos, contar exactamente esos 40 años de dolor. No valen otras explicaciones. Bueno, pues si ETA está como está, si ETA hoy ha decidido declarar el cese definitivo de su actividad armada, abrir este proceso importante, trascendente, de una importancia trascendental, ha dicho el presidente del gobierno, es gracias sobre todo a esa presión constante de las fuerzas de seguridad sobre ellos, de la lucha antiterrorista, llevado por el último gobierno y por los anteriores, 40 años, fíjense ustedes, de lucha contra el terrorismo. Vamos a repasar esos hitos con la ayuda de Nicolás Caballero. Sí, si ETA ha dado este paso es fundamentalmente porque se encuentra, como decías, más débil que nunca, con apenas 50 miembros en activo en la actualidad. La banda recuerda muy poco a la de antaño. Para ello, este acoso policial que decías ha sido clave. Desde los años 80, ETA no ha dejado de encajar golpes que han sido durísimos, especialmente, por ejemplo, en 1992 perdió a toda su cúpula en Vidad, un golpe policial que todavía se recuerda, y posteriormente vendrían detenciones de dirigentes históricos como Josu Ternera, Chapote o la de Thierry. Desde 2008 hasta hoy, ETA ha perdido 7 cúpulas, que se dice pronto, y ha visto cómo se arrestaba a cientos de terroristas, entre ellos los dos últimos grandes generales, como se les llama, a Cherokee o a ATA. Yo les diría que, dada la situación por la que en este momento atraviesa ETA, Esta es una detención a la que se podría incluso dar más importancia que a la de Cherokee. Muchos de estos golpes se asestaron en Francia. El país vecino pasó de ser un santuario para ETA a ser el escenario de operaciones contra las cúpulas de la banda. El año pasado, por primera vez, uno de sus policías moría en un tiroteo con miembros de la banda terrorista. Como explicaba Nicolás Sarkozy, esto solamente reafirmó su voluntad de no dar cuartel en suelo galo. No dejaremos que el territorio francés se convierta en la base de terroristas y asesinos. Y a todo esto, Íñigo, hay que sumarle también el golpe al arsenal de Óbidos en Portugal, que cortó aquella vía después de la presión en Francia, o también, por ejemplo, las constantes operaciones contra comandos de ETA en España. Hemos visto las últimas contra el comando Tazua, el comando Legorreta, muy importantes, y la Kale Borroka, y bueno, también organizaciones satélite, como por ejemplo Seguí o Ekin, tampoco se han librado de una presión policial que ha sido clave para esto. Gracias, Nicolás. Bueno, pues estamos en directo en Radio Nacional en Bilbao con Mercedes Fernández. Muy buenas noches, Mercedes. Noches. Bueno, ha comparecido el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu. ¿Cuáles son sus mensajes, principales mensajes de Urkullu? Mercedes. Pues hay que decir que en un ambiente de satisfacción no contenida, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha saludado esta declaración de ETA de cese definitivo de su actividad armada, que ha calificado como una magnífica noticia para el pueblo vasco y para toda España. Si os parece, lo escuchamos. ETA ha anunciado el cese definitivo de su actividad armada. Se trata de una magnífica noticia. La pesadilla se acaba. Por fin vamos a poder pasar página, despertar sin miedo y mirar al futuro con esperanza. El bien supremo de la paz está ya a la vuelta de la esquina. Euskadi lo ha conseguido. Euskadi ha doblegado a la violencia. Sorionak, Euskadi. Urkullu ha asegurado que hoy es un día importante para todos y todas las vascas, pero ha reiterado que Euskadi no le debe nada a ETA, que es ETA la que tiene una gravosa deuda con el País Vasco y que el final de su actividad violenta debe llevarla a su desarme y disolución. Aún así, ha querido tender una mano a la izquierda abertzale. La renuncia definitiva al ejercicio de la violencia tiene que dar paso a una paz duradera en Euskadi. Una paz en la que la reconciliación y la concordia puedan alumbrar un nuevo tiempo. El Partido Nacionalista Vasco brinda y ofrece su mano a la izquierda abertzale para que con el conjunto de formaciones políticas y sociales de Euskadi podamos recorrer unidos ese camino de reconciliación y concordia. El tiempo de ETA, Euskadi ta askatasuna, ha terminado. Comienza el nuevo tiempo de askatasuna ta Euskadi, el tiempo de la libertad y de Euskadi. Urkullu, que ha querido dejar para mañana las consideraciones políticas sobre esta declaración, ha señalado que en este momento tan emocional y trascendente es su obligación recordar a quienes en estos años han pagado un duro tributo a la intolerancia violenta. Su sacrificio, ha dicho, no será estéril y abonará con la memoria el florecimiento de una nueva Euskadi sin sed de venganza, con respeto y libertad. Gracias, Mercedes. Buenas noches. Y volvemos al Palacio de la Moncloa con Lucía Yeste, con nuestra corresponsal política. Lucía, te interrumpíamos cuando estábamos resumiendo los mensajes que salen de la declaración institucional del presidente del Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, que ha destacado el triunfo de la democracia, del Estado de Derecho, ha dicho Zapatero, como único modelo sin condiciones. Ha dicho el presidente, comentábamos antes, que vivimos la legítima satisfacción por la victoria de la democracia y de la razón, pero recordando el dolor causado. Y decía esa frase que tú recordabas, vamos a vivir una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria, le escuchamos. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre. Ha dicho también el presidente Íñigo que este triunfo ha sido gracias al temple de la sociedad española y también ha destacado a la unidad de los partidos democráticos españoles y vascos, vascos y españoles, ha dicho el presidente. Y también ha tenido palabras de gratitud, como lo ha hecho también el candidato Rubalcaba, expresamente para el presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, al que ha lanzado un mensaje desde aquí, Zapatero, desde el Palacio de la Moncloa esta tarde, de agradecimiento. extensible también a otros países que también han colaborado con nosotros. Y, por supuesto, ha destacado el presidente que esto también ha sido gracias a la labor tenaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia de la democracia española. Uh-huh. Y además, Lucía, hay un reconocimiento implícito a los esfuerzos que ha realizado también en los diferentes gobiernos, ¿no?, de la democracia. Sí. Ha hablado de varios ministros de Interior que en fin, se han empeñado, sí, en que ETA acabe, en que esté hoy como esté. Sí, ha tenido un recuerdo el presidente, ha sido casi al principio, a todos los gobiernos democráticos. Ha dicho que han tenido pues esa lucha constante contra el terrorismo etarra y en concreto a los distintos ministros del Interior. Uh-huh. Y por supuesto él ha hecho pues un recordatorio especial a los ministros del Interior que le han acompañado. Bueno, pues cerramos líneas ya con el Palacio de la Moncloa. Muchísimas gracias, Lucía. Luego. Y estamos en directo en la calle Génova. Mensaje de Mariano Rajoy. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Voy a leer un comunicado del Partido Popular en relación con el que acabamos de conocer hace escasos momentos. El comunicado dice lo siguiente. Acogemos con satisfacción la decisión de ETA de renunciar definitivamente a la violencia. Es una buena noticia que hayamos conseguido que ETA haya renunciado por fin a imponer su proyecto político a través de la muerte, el miedo, la violencia y la exclusión. Después de haber causado tanto sufrimiento y dolor a tantas personas inocentes, es una buena noticia saber que ETA dice que no volverá a atentar contra la vida, los derechos y las libertades de las personas. Consideramos que este es un paso muy importante, pero la tranquilidad de los españoles solo será completa cuando se produzca la disolución irreversible de ETA y su completo desmantelamiento. Hoy, nuestro primer pensamiento, el primero, ha de ser para todas esas personas inocentes cuyas vidas han quedado destruidas. Su sufrimiento ha sido el sufrimiento de todos los españoles de bien. Las víctimas del terrorismo son y seguirán siendo el referente moral de nuestra democracia. Nunca perdieron la confianza en los instrumentos de nuestro Estado de Derecho, la ley, la justicia y las fuerzas de seguridad. Gracias a eso, hoy podemos recibir esta noticia. Quiero reconocer hoy muy especialmente la labor de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han ofrecido un enorme tributo de sangre y han actuado siempre con una eficacia ejemplarmente democrática. Junto a ellos, quiero agradecer la labor decisiva que han desarrollado jueces y fiscales en la lucha contra la banda terrorista. Esta noticia se ha producido porque la ley, la expresión de la libre voluntad de los españoles, ha sido más fuerte que las amenazas y la violencia. En esa lucha, los jueces y los fiscales encargados de la aplicación de la ley han sido determinantes. Como les he dicho, el anuncio de la desaparición de la violencia de ETA de la vida de los españoles es una gran noticia. Es el fruto del esfuerzo y de la determinación del conjunto de la sociedad española que ha sabido resistir de manera ejemplar el chantaje criminal de los terroristas durante décadas, que ha sabido mantenerse unida, que ha sabido defender su libertad y que hoy es más libre porque este anuncio se ha producido sin ningún tipo de concesión política. A ETA la derrota, la fortaleza del Estado de Derecho y la fe en la democracia de todos los españoles, representada por el esfuerzo sucesivo de todos los gobiernos que han actuado bajo el amparo de la ley. Y ese, y solo ese, es el único camino en el futuro. Muchas gracias. Mensaje, declaración institucional del presidente del Partido Popular, de Mariano Rajoy. Una declaración, un comunicado del partido, es exactamente lo que ha leído el líder del Partido Popular. Calle Génova, María Carou, ¿qué tal? Muy Hola. Buenas noches. Hola, buenas Repasamos noches. Los principales titulares, los sí. principales mensajes que salen de ese comunicado que acaba de leer el presidente del PP. Sí, bueno, como habéis escuchado, ha dicho Mariano Rajoy que estamos ante una buena noticia, ante Una gran noticia y que en el Partido Popular están muy satisfechos. Dice que es un paso muy importante, pero también que la tranquilidad solo será completa cuando se produzca el total desmantelamiento de la banda terrorista. El primer pensamiento, dice Rajoy, que ha sido para las víctimas del terrorismo, que son y siempre serán, según sus palabras, el referente moral de la democracia española. Dice también palabras de agradecimiento, como hemos escuchado, a Rubalcaba o a Zapatero, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces y fiscales. La ley, dice, ha sido más fuerte que la violencia, y ha dicho también que esta noticia ha sido fruto del esfuerzo y de la determinación de toda la sociedad española, que ha sabido resistir el chantaje de la banda terrorista ETA. Se ha ido ya Mariano Rajoy, ha bajado acompañado de parte de su comité de dirección, de sus cercanos. Estaban junto a él Ana Mato, Soraya Sáez de Santa María, Federico Trillos y su jefe de gabinete, Jorge Moraga. Se ha ido con gesto prudente. Ha sido esta la declaración que hemos escuchado aquí en directo en la calle Génova. María, ha sido una declaración, ha sido la lectura de un comunicado. No sé si has podido palpar, llevas unos minutos allí en la calle Génova, en la sede nacional del Partido Popular. ¿Qué sensación, aparte de las letras, ¿no?, del rigor de este comunicado, qué sensación tienen los líderes del Partido Popular ahora mismo? Bueno, Mariano Rajoy, como os decía, ha bajado con un gesto prudente, pero también con un gesto, pues, con una media sonrisa, ¿no? La sensación es de satisfacción, porque es un paso, pero es cierto que en el Partido Popular no es el paso definitivo que esperaban, porque siempre nos han dicho que lo que quieren es que se produzca el total desmantelamiento de la banda y que se pida perdón a las víctimas del terrorismo, que ese sería el gesto definitivo y lo que necesita la sociedad española. María Carou, calle Génova, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, hasta ahora. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. 10 minutos para las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, y saludamos en directo en Radio Nacional de España al presidente de la patronal vasca Confebasc, Miguel Ángel Lujua. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Arrocheón. Bueno, señor Lujua, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le ha parecido esta noticia que hemos conocido al filo de las 7 de la tarde? Pues la verdad es que es una noticia extraordinaria y que todavía no somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Estamos viviendo esta noticia con una gran intensidad. Yo estoy convencido, y así lo deseo, que en los próximos días todavía sepamos valorar la comunicación de la banda terrorista ETA del día de hoy. En las referencias de tanto el presidente del gobierno, del candidato del Partido Socialista, del presidente del Partido Popular, habla de esa reflexión que queda ahora la democracia española, lograr el cese definitivo ya de la violencia, el desmantelamiento de ETA, que esto sea irreversible. Quedan tiempos que van a exigir mucho a la democracia, ¿no? No sé cómo ustedes advierten en el País Vasco, desde su patronal, desde Confebasc, este proceso que se abre a partir de ahora. Hombre, los empresarios y las empresarias vascas que han apostado mucho por este país con sus inversiones y con sus esfuerzos, lo vemos como una oportunidad histórica, ¿no? Es verdad que aún nos queda un camino muy importante por recorrer hasta que ETA entregue las armas y se disuelva como organización, pero yo creo que los demócratas, que así lo hemos sabido hacer durante casi 50 años, pues tenemos que tener mucha tranquilidad en la gestión de este último camino. Tenemos que tener un reconocimiento permanente a todas las víctimas del terrorismo, pero yo creo que también tenemos que ser un poco generosos con la búsqueda de la solución definitiva y lo antes posible de la disolución de ETA como banda armada, ¿no? Usted habla de homenaje, desde luego, a las víctimas del terrorismo, y es que no son pocos los empresarios que han vivido, por parte también del chantaje terrorista, de la extorsión, pero también en vidas humanas, la cantidad de empresarios que han perdido la vida en atentados de ETA. Tremendo, los empresarios con sus cartas de chantaje, con sus impuestos revolucionarios, con la pérdida de la vida, con la pérdida de la libertad. Pero yo también, además de los empresarios y de las fuerzas de seguridad del Estado, de la sociedad en general, ¿no? Yo me acuerdo, pues, de algunos niños que han visto cómo su padre ha estado viviendo siempre con dos personas extrañas al lado, acompañándoles a todos los sitios, y que no sabían quiénes eran y tampoco se les informaba de quiénes eran. Y yo creo que afortunadamente eso ya ha pasado. Vivimos un nuevo tiempo de esperanza en el que tenemos que ser generosos, siempre desde el respeto a las víctimas, pero generosos. La sociedad tiene que saber dirigir y digerir este nuevo tiempo, y yo creo que tenemos también capacidad para hacerlo de una forma muy satisfactoria, ¿no? Señor Lujua, ¿desde cuándo no están viviendo la extorsión etarra? ¿Desde cuándo podemos decir las cosas se están relajando en este sentido? Pues desde el pasado mes de octubre, de una forma ya casi definitiva, unos meses antes, ya afortunadamente tuvimos menos extorsión, esto ha ido de más a menos, y yo creo que a partir del mes de octubre del año 2010 hemos dejado de recibir amenazas, chantajes y extorsiones económicas. Lo que pasa es que no nos creíamos esta situación. Hemos seguido trabajando por el pueblo de Euskadi, por nuestras empresas y por nuestro país, y ahora de verdad que vemos un horizonte que va a ser muy fructífero para toda la sociedad y para todo el país en general, ¿no? Lo cierto es que habla desde octubre que no sufren esa extorsión. Ustedes en este tiempo han podido vivir con cierta normalidad, no digo con absoluta normalidad, pero con cierta normalidad que ojalá ya se convierta en absoluta. Yo creo que sí. Yo personalmente llevo la presidencia de Confebas desde el día 20 de julio. Luego tengo la gran suerte de ser el presidente de Confebas, que va a vivir un nuevo tiempo de crisis muy importante, pero también un nuevo tiempo en el ámbito del terrorismo y de las libertades, con lo cual pues me considero un presidente muy afortunado, ¿no? Mis antecesores, lo mismo que el resto de empresarios, han vivido con temor, un temor muy importante en sus familias, yendo a funerales, mirando debajo de los coches, viendo qué día de la semana y a qué hora tenían que cambiar de recorrido. Esto ha sido tremendo, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante con mucha ilusión. Llamo a la generosidad y a la inteligencia también de los políticos para gobernar este nuevo tiempo y para que la paz sea ya algo, que nos olvidemos de ella, que recuperemos la normalidad y que nuestro país sea un país normal, como es el resto de los países europeos, ¿no? Llevamos casi medio siglo viviendo esta lacra y yo creo que ha sido demasiado tiempo y nos merecemos un respiro y una situación diferente, ¿no? Usted menciona a los políticos y bueno, además desde luego de la presión policial y también de la colaboración con ETA, esa lucha, digamos, la unidad política frente a ETA, lo que también ha fortalecido la lucha contra el terrorismo. Sí, claro. Yo estoy convencido que sin las imposiciones de los jueces, de la Fuerza de Seguridad del Estado, de los políticos en general, ETA seguía siendo una banda con fuerza, una banda armada. La sociedad también ha participado muchísimo. Yo creo que la sociedad ya no admitía hace muchos años, ya no había quien justificase un atentado. Yo creo que ETA ha sido rea de sus propias acciones y entre todos la sociedad ha conseguido llegar a esta situación que, insisto, todavía no la valoramos y la valoraremos en los próximos días, ¿no? Como un momento de ilusión y de esperanza, ¿no? Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebasc. A ver si ahora los empresarios se dedican fundamentalmente a lo que hacen los empresarios, a invertir, a crear puestos de trabajo y no tienen que sentirse nunca más amenazados por esa sinrazón terrorista. Ojalá sea así. Lo hemos hecho en el pasado, en los momentos difíciles, y estoy absolutamente convencido que ahora con muchísima fuerza, brío y con entusiasmo trabajaremos para que este país salga adelante. Un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias. A ustedes. 4 minutos para las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Teo Uriarte, miembro de la Fundación para la Libertad, ¿qué tal está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le pido una valoración de ese comunicado de ETA en el que anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Pues es un paso muy importante en la lucha de los demócratas, de esta sociedad que no ha querido rendirse al tremendo azote que hemos padecido por parte de ETA. Es un momento para agradecer a las fuerzas de seguridad del Estado el inmenso sacrificio que han hecho defendiendo nuestras libertades, y desde luego es un momento de cierta alegría y optimismo, pero con una cierta preocupación, porque del comunicado de ETA se aprecia que no hay la menor autocrítica por el pasado, sino que es más, asumen ese pasado de violencia y esperan con ello pues proyectarlo hacia el futuro político de este país. Por lo tanto, hay que tener cierta preocupación y mantener una cierta tensión, porque en Euskadi, aunque desaparezca el terrorismo, la presión y la violencia social pues sigue, ¿no? No hay más que ver cómo se realizan algunos plenos de ayuntamiento o cómo lo pasan algunos concejales demócratas cuando tienen que salir de los plenos de esos ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Es muy importante lo que se ha conseguido y no se debe precisamente a que ETA haya querido. No les ha quedado más remedio después de los éxitos policiales. Teo, es muy importante desde luego el momento que vive en estos momentos el País Vasco y el resto del país, con una ETA que declara que quiere dejar las armas, que cesa su actividad armada, pero como recuerdan hoy el presidente del gobierno, el líder del principal partido de la oposición, ese proceso lo tienen que tutelar a partir de ahora los demócratas, el momento de la extinción de ETA. Y a ese momento tenemos que llegar todos unidos. ¿Usted confía en esa unidad política frente a ETA, que se mantenga con estos buenos resultados que ha dado hasta el momento? Yo creo que es necesaria. Desgraciadamente ha habido momentos en que se ha roto y eso ha provocado que ETA se rearme y continúe con la lucha, porque en gran medida la existencia de ETA durante estos años ha sido debida errores del Estado de Derecho y errores de las fuerzas políticas fundamentales en España. Teo Uriarte, de la Fundación para la Libertad, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional de España. Buenas noches, momento alegre. Muchas gracias. Ojalá se mantenga en el tiempo, ojalá sea así, un momento histórico. Un abrazo. Vale, vale.